decisión política que tiene que tomar el gobierno. Es decir, bueno, a ver, no se fabrican tornillos, vamos a importar tornillos. No se fabrican llaves de luz, vamos a importar llaves de luz. Ahora, lo que se fabrica, no. Sí, sí, sería lo más lógico. Lo que vos me estás diciendo también hay que atenderlo, que a lo mejor te dicen, yo te compro la soja, la carne, pero me tenés que aceptar que te venda corchos. Y nadie te va, ningún país te va a aceptar una balanza comercial totalmente positiva por un lado y negativa para el otro. Te va a pedir cierto equilibrio. Nosotros sí, porque nosotros importamos más de lo que exportamos. Sí, pero eso se toma país a país, o sea... No, digo, en general... Nosotros, en el balance final, gastamos más en importación que lo que entra en exportación. Entonces, algo funciona mal. Sí, puede ser. En los últimos años hemos tenido muchas dificultades para exportar por un atraso cambiario, por una serie de restricciones, y justamente también porque te ponen a veces limitaciones para exportar desde afuera, porque acá no te dejan, no puedes entrar otros productos. O sea, eso te da muy complejo. Te voy a dar otro dato más. Dígame. Que va a ser modificatorio de la economía de acá. Va a volver la venta puerta a puerta. Vos compras por tu tarjeta de crédito un producto en Estados Unidos, en China, donde quieras. Sí. Te lo traen a la puerta de tu casa. Lo compras por lo general más barato y son productos que a lo mejor no se hacen o sí se hacen, pero son más baratos. Bueno, eso ya otra vez va a volver y eso va a terminar con otro sistema. O sea, hay situaciones que se vienen planteando donde, por ejemplo, si la Argentina va a ser agrícola ganadera, bueno, entonces empecemos a defender la exportación agrícola ganadera a capa y espada. Es decir, démosle todo el apoyo, salgamos al mundo a hacer campaña, etcétera, etcétera, porque si no, no va a alcanzar. O sea, las divisas que entran por el agro no van a alcanzar para importar todo lo que necesitemos para vivir. Lo que pasa es que las divisas que ingresen por el agro tienen que ingresar por agroalimentos. No se puede seguir vendiendo solamente granos sin elaborar. Claro, hay que buscar valor agregado. Exactamente. Y eso, bueno, es un trabajo que lleva su tiempo. Se han perdido muchísimos mercados. Ayer se hizo justamente la reunión, una jornada sobre carnes. Y lo que se ha perdido en mercado de carnes, donde éramos tercer exportador y hoy estamos en el puesto 13, 14, es realmente una cosa imposible. Y bueno, y todo eso va a costar su tiempo, ¿no? Se va a hacer un día para el otro, porque bueno, evidentemente eso no es muy fácil destruir y muy difícil construir cualquier cosa de que se trate, ¿no? Así que no sé, habrá que esperar un poco o digamos darle tiempo. No es fácil la situación, eso está claro, y bueno, el tema me parece que lo vamos a tener que ir mirando día a día, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos para informar del agro? Bueno, tenemos básicamente hay que hablar, vamos a hablar un poquito de agroalimentos. En las últimas horas hubo una versión que ganó bastante los medios respecto de que se iba a triplicar el precio del aceite al consumo. Lo dijo un sindicalista, el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Jofra, porque claro, desde el 2008 funciona un fideicomiso por el cual, con parte de los ingresos por exportaciones de aceite, se estaba subsidiando el precio para el consumo interno del aceite de mesa, de la botella de aceite, y el hombre decía que esto se estaba terminando y que no se iba a renovar. De hecho, la especulación venía porque en la última lista de precios cuidados del actual gobierno, el litro de aceite de mesa había quedado fuera de esa lista. Bueno, anoche el Ministerio de la Producción salió a decir que es falso que se vaya a triplicar el precio del aceite y ratificó que ese fideicomiso, para, digamos, seguir subsidiando el valor del aceite, se va a mantener y que hoy se van a reunir con el gobierno, con CIARA, que es la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, para seguir avanzando en ese tema y ver cómo se renueva ese fideicomiso. Según un señor llamado Ignacio Werner, que es asesor del Ministerio de la Producción, dijo que tenemos el objetivo de cuidar el poder adquisitivo de los consumidores y al mismo tiempo normalizar el mercado del aceite, que tiene un rol fundamental en la sociedad, asegurando miles de fuentes de trabajo a lo largo de toda una cadena de valor que va desde el campo hasta la mesa de los consumidores. También el titular el vocero de la Cámara de la Industria Aceitera, Andrés Alcaraz, desmintió categóricamente que se vaya a triplicar el precio del aceite y dijo que el incremento, en caso de que se elimine este subsidio, que todavía no está confirmado que así suceda, rondaría el 30% y no será para todos los aceites, sino solamente para un 20% del mercado. Dijo que la botella de litro y medio de aceite, que según el INDEC cuesta hoy 24 pesos, va a terminar costando a partir del 1 de agosto, si incremento del 30% se aplica aproximadamente unos 24, perdón, de 24 pesos pasar a 31 pesos. Esto es lo que estaba comentando este dirigente. Por otro lado, piden que el SENASA tenga un presupuesto acorde para funcionar adecuadamente. Esto lo pide parte de la industria frigorífica. Dijo que si bien el panorama es más alentador, el SENASA no tiene todavía las capacidades necesarias para poder realizar correctamente todas las inspecciones sanitarias, tanto de lo que entra como de lo que sale, sobre todo en la industria frigorífica. Y ayer también en esta mesa de las carnes que se hizo en el ámbito de la rural estuvo el ministro de Agroindustria, Ricardo Urzaile, cerrando esa jornada que reunió a 25 instituciones, tanto de la carne vacuna como de las otras carnes, la aviar y la porcina, de distintos sectores de la cadena. Y bueno, anunció, entre otras cuestiones, Urzaile, de que se va a poner mucho énfasis en controlar o transparentar toda la cadena de carnes donde hay mucha actividad económica en negro. Dice que en breve va a asumir un funcionario, Marcelo Rossi, se va a llamar subsecretaría de Control Comercial Agropecuario, que van a poner mucho énfasis en ese tema. Y hay que recordar que Marcelo Rossi había sido el titular de la ONCA, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que después se disolvió y que tuvo que renunciar en su momento por muchas desavenencias con el entonces secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Así que bueno, eso, según el propio Urzaile, el tema de transparentar la cadena de la carne es un tema no solamente del Ministerio, sino que hay una decisión política del propio Presidente de la Nación de avanzar con ese tema. Y en materia de mercado, decir que bueno, el maíz volvió a bajar en Estados Unidos, se negoció a $132 con una caída de 1,24%, también la soja bajó y también bajó la plaza local. Eso porque bueno, en Estados Unidos hay buenas condiciones climáticas y el mercado climático lo que provoca es especulaciones así temporales vinculadas justamente con los vaivenes del clima en momentos en que están así aproximándose a la cosecha del principal productor de soja que es Estados Unidos. Muy bien, nos seguimos mañana. Hasta mañana, Miguel, muchas gracias, buenos días. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.carneargentina.org.ar. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego. El 21 de julio de 1938... se firma el Tratado de Paz y finaliza definitivamente el conflicto armado entre Bolivia y Paraguay por los límites fronterizos. La firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites puso punto final a la Guerra del Chaco, que se libró entre Paraguay y Bolivia desde el 9 de septiembre del año 32 hasta el 12 de junio de 1935. Se firmó aquí en Buenos Aires. Por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más sangrienta en Sudamérica durante el siglo XX. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, característica hostil del teatro de operaciones, la falta de agua y buena alimentación, produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados sobrevivientes a muchos de por vida. El cese de las hostilidades se acordó el 12 de junio de 1935 bajo la presión de los Estados Unidos y por un tratado secreto firmado el 9 de julio de 1938, Paraguay perdió 110.000 kilómetros cuadrados ocupados por su ejército al cese de las hostilidades. El Tratado de Paz, Amistad y Límites se firmó el 25 de julio de 1938 y el 27 de abril de 2009 se estableció el acuerdo de límites definitivamente de toda la zona en litigio, que quedó dividida en una cuarta parte bajo soberanía boliviana, tres cuartas partes bajo soberanía paraguaya. El artífice de la paz fue el canciller argentino Saavedra Lamas, que sería premiado con el Nobel de la Paz, siendo el primer premio Nobel argentino de la historia. La inútil y sangrienta guerra del Chaco, en el recuerdo, en el aniversario de la firma del Tratado de Paz. Agencia de Lotería Oficial, La Nueva Herradura 2. La Nueva Herradura 2. Bulón Surmer, esquina a Rosarena, en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Bueno, se confirmó también lo que habíamos anticipado, que no existe la Superliga, se evaporó. Seguro.